porque en realidad el contar ovejas es pensar en una sola cosa, en las ovejas. Una oveja, dos. Entonces, como es aburrido, busco otra cosa, pero una sola. No sé, pienso en una sola cosa. Bueno, por lo general, uno cuando no se puede dormir, que recorre la cama de un lado para el otro, trata de buscar algo que lo canse. A mí particularmente la pantalla del celular me quema los ojos, así que estando todo oscuro y con el celu un rato, revisando las redes sociales o revisando algún mail, es lo que después me termina generando sueño. Pero bueno, por lo general es más psicológico, porque uno a medida que va pasando el tiempo, sabe que le queda menos tiempo para dormir y bueno, busca el sueño. Pero bueno, cuando siento insomnio, por lo menos recurro a esas cuestiones. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia adora. De sueños, que bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra. Y que el día deforma en sus espejos, ¿quién serás esta noche en el oscuro sueño, del otro lado de su muro? El sueño, de Jorge Luis Borges. Y hablando del juego entre el sueño y la falta de sueño, hablabas del insomnio antes y ahora este tema de Pez. No soy yo el que grita, alguien va dentro de mí. Aprendo el sentido, si aprendo a morir. Hablando de la cama, ¿cuántas cosas habrán se habrán gestado en la cama? Desde, obviamente, pasiones y amores, sueños o cosas que uno entiende, que le cae la ficha. ¿Y cuántas cosas se habrán aparecido, gestado como ideas en la cama? La literatura, ¿no? Por ejemplo. Tenés el caso de Mary Shelley, ¿no? Que es la autora de Frankenstein, que yo creía y mucha gente creía que todo el libro lo había ideado en un sueño, pero no, ella tenía el tema ya, había escrito una parte del libro y el final le vino en un sueño. Bueno, fue en una estadía estaba en la casa de Lord Byron junto con otros poetas. Sí. Y ahí fue donde surgió esa una apuesta que hicieron para escribir libros de terror, y ahí fue donde surgió la idea de Frankenstein, y después con el sueño surgió el cuarto episodio del libro. Y porque a veces los sueños son más cercanos a las películas de sí. de fantásticas o de a veces de terror, de ciencia ficción o de otra cosa, que a la realidad de la vida cotidiana. Cortázar contaba que Casa Tomada, la idea se gestó también en un sueño, decía que había una presencia inquietante que iba invadiendo el lugar en el que estaba y que se manifestaba, era como siempre, ¿no? En los sueños las cosas se manifiestan de otra manera, sí, ¿no? De manera simbólica, de manera alegórica, con voces, con ruidos. Él no podía discernir qué era esa cosa que iba invadiendo, y bueno, y es la esencia del libro, del cuento este que bueno, no se sabe qué es, pero algo va tomando la casa hasta que Daniel no, él tienen nunca que cerrar la llave, era, la puerta con llave e irse. Sí. Y bueno, también hay casos como el de Frida Kahlo que ¿no? Pintaba postrada en la cama. Durante un buen rato de su vida pintaba postrada en la cama porque estaba como imposibilitada físicamente. Y tenía todo un sistema, ¿no? Y adaptó la cama para ir una exposición de ella, bueno, cuando ya estaba postrada, y cama con rueditas, o creo recordar que la llevaron con su cama a una exposición de cuadros. John Lennon y Yoko Ono, que hicieron toda una especie de montaje de una puesta en escena con medios y cámaras, qué sé yo, para, entre otras cosas, protestar por la guerra de Vietnam. Y se peleaba, el tipo estaba en bolas con Yoko Ono en la cama y se peleaba con uno que le decía, ¿qué estás haciendo acá en la cama? Y él le decía, bueno, es la manera que encuentro, vos si no te gusta, ¿qué haces acá vos? Bueno, qué sé yo, ahí nacieron también canciones, cantaban, hay el documental Imagine que cantan Dale una oportunidad a la paz, todos ahí en el cuarto, ¿no? En la cama, todos vestidos de blanco y la gente aplaudiendo, sentada en el piso y ellos en la cama. Bueno, cosas que se hacen en la cama también. Además de soñar. Además de soñar, dormir, comer, amar. Y tantas otras cosas lindas. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.